Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Es complicado contarles lo que debo contarles. Es de verdad difícil cumplir la tarea mía de difundir las clases del maestro y las desventuras y aventuras de sus alumnas y alumnos. Sobre todo en estos programas, porque de pronto, y gracias a las palabras del maestro Nadie, nos vimos todos obligados a salir de la gran casa en la que estábamos justo empezando a disfrutar de la tranquilidad, para enfrentarnos con el mundo, la vida y la muerte, descubrir lo nuevo, encarar al enemigo, dejar las palabras en los cuadernos de clase y subir a las bicicletas, desenvainar las gomeras, agrandar las miradas y las manos, salir a la aventura. La aventura. Ramiro, nuestro querido compañero, salió a buscar la aventura en una silla de ruedas. Para ir liviano y poder prestar mucha atención, confió su camino a una sola cosa, la más severa, la única ley, la ley que sostiene los corazones y las conciencias, la ley que nos permite ordenar los libros en un estante y tirar centros de emboquillada, la ley que deja crecer la barba del mismísimo maestro Nadie. La ley de gravedad. Ramiro dejó que su silla fuera calle abajo, lenta y bajo control, sí, pero liviana, hacia donde quisiera el mundo, y así poder prestar mucha atención a las posibles aventuras. El compañero Ramiro ya tuvo algunos inconvenientes en silla de ruedas, tal vez lo recuerdan. Una vez quiso pasar por una vereda de calle Cantilo, cerca de La Plata, pero las mesitas y sillas de un bar se lo impedían. Porque bueno, el bar corrompe al intendente y tapa la vereda. Ramiro aquella vez tuvo que cruzar la calle, agitarse de más, etc. Y lo peor fue no poder vengarse, porque si escribía, por ejemplo, algo en las paredes o los vidrios del bar durante la noche, con aerosol o tal vez pintura negra, la policía lo alcanzaría enseguida porque la policía tiene piernas. Ramiro había olvidado ese asunto, pero la silla no, o la gravedad no, o tal vez no el inevitable fluir del tiempo que ocupamos cuando salimos livianitos a lo que sea, a la aventura. De manera que después de unos minutos, la silla llegó a una plaza que está a una cuadra de ese bar de calle Cantilo. Esa cuadra se llama Hilario Ascasubi y es muy empinada, tanto que la ley de gravedad parece un decreto, o más, parece el mandato de un rey, la orden de un dios parece. Ahí la gravedad es inapelable. No hay manera de frenar en esa cuadra. Así que Ramiro bajó volando, dobló con lo justo y se trabó de golpe entre las mesitas de ese bar. Ese bar de chetos corruptos donde justo estaba el intendente tomándose un té. Las piernas de los policías que andaban por ahí vibraban de emoción. «Es el intendente, parecían gemir. Ramiro chocó pobre contra unas bolsas con ropas caras, casi lesiona a un joven de muy buena familia que estaba ahí sentado, pero finalmente pudo retroceder y cruzar. En ese momento recordó aquella otra vez en la que, como les contaba, se llenó de odio. Pero esta vez fue distinto. No porque ya estaba lleno de odio, y bueno, cuando uno está lleno de odio, el odio hace un agujero y sale como si fuera una alimaña espuzulenta que quiere escapar de una trampa, no. Sino más bien porque Ramiro no necesita odiar ahora. Porque pertenece ahora a la octava división silla transportada del brazo armado de la escuela de nadie. Son 479 personas silla transportadas, armadas con gomeras, pintura negra y una organización envidiable. Ramiro, desde la vereda de enfrente al bar de chetos corruptos, mandó un mensaje a la compañera Esther, que pertenece, por supuesto, al brazo armado de esta escuela. Es la subcomandanta de la octava división silla transportada. En general, durante la noche, no anda gente por calle Cantilo, nada más policías. Pero esa madrugada andaba Ramiro, otra vez, con su silla y una lata de pintura negra. Frenó en la esquina del bar, estacionó pegadito a la gran puerta de vidrio, sacó una pinceleta y escribió: "Devuelvan la vereda, chetos corruptos". Y se fue. Se fue. Ustedes imaginan, y Ramiro sabe, que la pintada la terminarán sacando tristes empleados, lamentablemente. Los gastos correrán por parte del dueño, sí, pero imaginan también que enseguida llegará la policía, atrapará a Ramiro, y ustedes dirán, imagino, qué lástima. Y yo también. Valió la pena la aventura, pero se lo van a llevar preso. Pero no, no, en este programa nadie cae preso. No sin luchar. La cosa es que la policía vio algo raro desde la otra cuadra y corrió. Leyó la frase recién pintada, dobló la esquina y vio una silla de ruedas que se alejaba, lentamente, calle arriba. Y se largaron a correr. Calle arriba por Hilario Ascasubi persiguiendo una silla de ruedas. Corrían muy rápido y lo habrían atrapado enseguida al compañero Ramiro, que no iba a poder negar nada porque, bueno, tenía las manos sucias de pintura negra. Pero nunca llegaron hasta él, porque de inmediato entró en acción la segunda división de francotiradores del brazo armado de la escuela de nadie. Desde los árboles dispararon sus gomeras e inutilizaron las manos de los agentes primero y luego las piernas. Así no podían disparar sus armas ni correr. Y sin armas ni piernas, es muy difícil detener a alguien que atenta contra la propiedad privada. Podían gritar, sí. Y lo hicieron. Llamaron a los gritos a otros policías que andaban por ahí y llegaron enseguida los otros con sirenas y piernas. Y escucharon a los heridos gritando: "Cuidado, cuidado, cuidado, están en los árboles". Y vieron a un señor en silla de ruedas con las manos sucias de pintura negra en medio de la calle, pero no pudieron ver mucho más porque era todo muy confuso y, aparte, los francotiradores tenían buena puntería y había algo todavía más poderoso. La ley de gravedad. Allá arriba, en la otra esquina, donde empieza la calle Hilario Ascasubi, formó filas la octava división silla transportada, al mando de la subcomandante Esther, que es una señora que vive en un asilo. "¡Aura!", dijo Esther. Y soltaron los frenos, y rodaron a la batalla. 478 personas calle abajo, a toda velocidad. "Si no va sin frenos, no anda bien", cantó algún vejete silla transportado. No sé qué más pasó. Mientras ocurría esto, yo dormía en una carnicería, no sé si se acuerdan. Pero imagino que ustedes imaginan que probablemente hubo heridos. Es probable, sí. Muertos no, no se preocupen, nadie muere en esta escuela. Está la muerte, sí, pero es, no más, ese lugar por donde a veces hay que pasar cerquita, rápido, muy rápido, para que no te agarre y de paso sacarle algo. Eso es la aventura, sacarle algo a la muerte. Como, por ejemplo, un compañero que ha quedado solo en medio de la calle, con pintura negra en las manos. Un montón de otras cosas pasaron, muchas, muchísimas aventuras. Se las tengo que ir contando porque contarlas es también una aventura y sobre todo porque es la tarea que el maestro me ha encomendado. Así que les cuento lo que pasó con Susana. Susana estaba sentada en un viejo sillón, recordando las palabras del maestro Nadie como instrucciones para buscar aventuras. Las palabras que decían: si estás adentro, tenés que entrar. Si estás afuera, tenés que salir. Si estás en cambio en alguno de esos bordes, tenés que caminar bien derecho y con cuidado, porque es muy fácil caerse de esos bordes. Y siempre, siempre, prestar mucha atención, porque la aventura puede surgir de cualquier lado y en cualquier momento. Eso recordaba la señora Susana, compañera de esta escuela, sentada en un viejo sillón. Como estaba dentro de su casa, quiso entrar. Al principio le costó. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para entrar si estaba adentro? Entrar más, entrar en el adentro del adentro, abrir los cajoncitos, subir las cortinas del adentro, arrojar algo contra las ventanas de adentro para que alguien, ella misma, quién si no, se asomara y le abriera. ¿Eh? No. Nada de eso. Nada más metió la mano en el costado del sillón, ahí donde empieza el respaldo, y tanteó qué había. Había pelusas e incertidumbre al principio, pero ella insistió. Metió la mano hasta el codo, se acostó boca abajo sobre el sillón viejo y metió hasta el hombro en las profundidades, y por un momento tuvo miedo. Imaginó que una mano, otra, la buscaba desde adentro, a través de tiempo y adentro y pelusas también, para atraparla y llevársela. ¡Qué miedo! Casi saca la mano Susana, pero siguió buscando. Le dolía la cintura, pobre. Estaba echada sobre el sillón en una posición incomodísima. Tiene 85 años, Susana, pero de pronto encontró algo. Encontró un lapicito azul, chiquito, viejo, con la punta y todo. Y después algo más, una moneda de 10 australes. ¡Qué maravilla!, pensó. El lapicito lo guardo para la lista de las compras y la moneda de 10 australes para mostrársela a mis nietos el domingo. ¡Bárbaro! Y estaba por sacar la mano Susana, dándose por satisfecha porque había realizado la tarea del maestro, había vivido una pequeña aventura. La búsqueda, el miedo, la oscuridad, el adentro del adentro, el lapicito azul, la vieja moneda para los nietos, cuando de repente algo ocurrió. Susana encontró algo más, algo mejor, algo más grande y que estaba más lejos que cualquier otra cosa porque pertenecía a un mundo que ya no es este. Hablo de Obdulio. Susana encontró a Obdulio, que en paz descanse, en las oscuridades del sillón. No exactamente a su finado esposo, claro, por Dios, sino a Obdulio y ella juntos una tarde en ese sillón. Entraban justito los dos aquella vez, uno pegado al otro. Entre sus manos había un libro. Lo leían en voz alta, un poco cada uno. Thank you. que te irás. Encuentro tu cara entre rostros sin nombre, porque te irás. Que alguien tire una soga si yo me hundo en recuerdos, porque te irás. Ay, porque te irás. Colecciono palabras que saben a herida, porque te irás. Ya no cuento las horas, porque te irás. Yo le lloro a los trenes, porque te irás. Que apedreen al gallo y que resista la noche, porque te irás. Soga, si yo me hundo en recuerdos, porque te irás. Quererte tanto, porque te irás. Ya no cuento las horas, porque te irás. Ya no secan mis ojos, porque te irás. Yo le canto a la luna, porque te irás. Ya perdí mi destino, porque te irás. Porque te irás. Porque te irás. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 1. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar al amor de tu vida y dejarlo ir. Chau, amor de mi vida, chau. Y listo. 2. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar al amor de tu vida y hacerte amigo, el mejor amigo. Hola, ¿qué tal? Te traje queso rallado, así le cocinás a tu novio. 3. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar al amor de tu vida y seguirlo. Seguirlo, seguirlo. Seguirlo siempre. Desde otras aulas y gracias a la tarea de Marina, una alumna aplicada, nos llega un poema que es algo así como una hermosa y violenta visión de los otros, los que no son yo, los que esquivan las veredas tapadas de mesitas y miran las cosas del otro lado del espejo. Un poema que se llama Nosotros los normales y suena en la voz de su autora, Carmen Ruiz. Aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Nos creemos más fuertes porque no necesitamos aferrarnos a un objeto que nos salve la vida. Nos creemos más capaces porque nos vestimos todos los días con el disfraz que los otros quieren para nosotros. Nos creemos más sensibles porque lloramos en los museos y cuando vemos las noticias. Nos creemos más sabios porque no vacilamos al decir Lacan, Schoenberg o Jasper Johns. Nos creemos más completos porque no admitimos que en nosotros hay piezas que no encajan. Nos creemos más útiles porque caminamos sin bajar la mirada, ya pisemos mierda o flores. Nos creemos más ágiles porque apilamos los obstáculos según la longitud de nuestras piernas. Nos creemos más precisos porque atamos en corto los deseos y podamos los sueños antes de que resulten peligrosos. Nos creemos más seguros porque inventamos secretos para encontrar al niño que fuimos. Nos creemos más personas porque no nos permitimos dudar. Nos creemos normales, nosotros, los normales, nosotros, los que nos parecemos más a la idea original de Dios, si es que a Dios se le ocurrió esta idea, nosotros, la media, nosotros, los que nunca flaqueamos, temblamos cuando les miramos a los ojos, a ellos, a los otros, a los que están fuera de la media, a esos que pintan las certezas de la vida desde el margen del camino, a quienes dibujan un mundo recién nacido cada día, porque son inmunes a las perversiones del tiempo y porosos a la magia de la sinestesia, y por eso hablan con colores y pintan con sonidos, y a nosotros, a los normales, a la media, nos hacen temblar. Javier Mascaro es un alumno ejemplar de esta escuela. Vive en el oeste de la provincia de Buenos Aires y dice ser un escritor independiente de una poesía social, amoroso, simpaticona, con aires de prosa, cositas colgando y ciertos adornos. Muchos de sus poemas tienen que ver con las aventuras que vivimos en estas clases. Les leo algunos de esos poemas. Si les gustan, busquen javiermascaro.blogspot.com, sus libritos en cualquier feria del libro independiente y autogestiva, o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde publicaremos estas cosas. Distancias. De mi casa a tu casa hay tres perros. Uno que ladra finito y me da risa. Uno que ladra grave y me da miedo. Uno que no ladra y me pone triste. Por suerte, en tu casa estás vos y se me pasa. Las primeras veces. Sí, claro que el mundo está lleno de primeras veces. Están por todos lados, como las aventuras. Porque, como me dijiste en la otra poesía, hay que estar despierto para que las aventuras sucedan. O como dice Dolina, hay que salir a buscar camorra. Si nos quedamos en el sillón, es siempre lo mismo. ¿Cómo se llaman los de la casa de al lado? ¿Y si vamos al almacén en pantufla a cuadros por primera vez? ¿O encaramos minitas en la cola del rapipago? Hay que irse a vivir a un pueblo con pocos faroles, como hicieron los bichitos de luz. Si no, no tiene gracia. Hay que exiliarse como ellos, del ruido, los autos y las luces, y hacer una casa con nuestras manos, eligiendo cada piedra. Esa sí es una aventura. Pero nos estamos quedando, siempre lo mismo. Las personas vienen del shopping y los bebés de las cesáreas. Y lo de la bici siempre es el gomín. Seamos originales, porque las primeras veces están por todos lados, mirando picaronas para que las encontremos. Las primeras veces son así. Las segundas, no tanto. Desde aquel terrible terremoto. nada hubo mejor que capturar buzones con mis dos manitos de demonio. Repartir volantes es como volar. Son tan receptoras cuando apoyo mi mano, dice no la creo y cantaré canciones de misterio al terminar la noche en la estación. Escuchamos de Orquesta de Perros las inéditas ventajas del Puerta a Puerta. Parece que el maestro Nadie nos ha liberado a la gravedad y la búsqueda, las únicas leyes de la vida, la aventura. La aventura de escribir una verdad en la pared, la aventura calle abajo a toda velocidad. Las batallas que se comparten. La aventura de hacer canciones de misterio después de trabajar. La aventura de la editorial Parque Moebius, que publica novelas de aventuras. Y la aventura de que estén ahí ustedes, quiénes, dónde, cuándo y cómo, pero ahí y ahora. Y aprovechen esta semana para buscar la vida. Esta semana que empieza ahora mismo. Apenas diga... Hasta la próxima.